Sobrevivir al Descalabro es una serie web y podcast de libre acceso con entrevistas a personalidades de distintos ámbitos y latitudes, destacadas en temas de transición ecológico-social, soberanía y autonomías alimentarias, ecofeminismo, pensamiento decolonial, buen vivir, miradas decrecentistas y escenarios ante el probable colapso de la sociedad industrial. Personas que con su praxis y su pensamiento muestran alternativas al modelo antisocial y ecocida actualmente hegemónico. Desde Radio Almaina, en colaboración con Solo y Vivir al Descalabro, te ofrecemos estas entrevistas con la esperanza de que te resulten interesantes. Los vídeos y audios originales están disponibles en la web sobrevivir al descalabro.org, en la que podrás encontrar otras entrevistas que redundan en los retos ecosociales, el decrecimiento o el ecofeminismo. Este programa se emite todos los miércoles a las 8 de la tarde y los viernes a las 5 de la mañana en el 88.5 de la FM Granaína y cuando quieras en la web de radioalmaina.org. En esa misma web puedes encontrar toda la información sobre la campaña Radio Almaina no se calla, para que esta radio libre consiga una licencia de emisión negada por la Junta de Andalucía. Además, este programa suena en la 97 Irratia, en Onda Latina, en Radio Utopía, en Radio Espiritrompa, en Radio Clara y en Agorasol Radio. Gracias por la redifusión. Hoy, entrevista a la cooperativa agroecológica Ortigas. Ortigas es una cooperativa agroecológica de Granada que sueña con futuros más verdes y comunitarios. De sus huertas salen hortalizas y verduras ecológicas, pero también redes de cuidados, semillas y resistencias. Hablamos con Rodrigo y Yodi sobre los éxitos y los obstáculos de un proyecto autogestionado que recientemente cumplió 20 años y que en la actualidad hunde sus raíces en la Vega de Granada. Entrevista realizada en Granada en febrero de 2024. Yo me llamo Rodrigo, soy de Bilbao. Vivo aquí en Granada desde hace años, me he dedicado a la traducción de árabe, traductor jurado, y me interesan muchos temas y uno de ellos es la agroecología y más los tiempos actuales. Y vivo entre Monachil y Granada. Yo soy un ser sintiente. Mi nombre es Jodi. Nací en Inglaterra, pero me he criado en Andalucía. Y bueno, soy hija de inmigrantes como del norte-sur, por así decirlo. Por lo que como que encarno, ¿no?, esas historias del norte, pero también tengo arraigo en Andalucía. He estudiado ciencias ambientales en Granada, aquí en Granada, y como a Rodrigo, pues también tengo un interés bastante fuerte por la agroecología. Y bueno, yo creo que un poco este interés, ¿no?, vino a raíz de justamente lo que estaba estudiando, ¿no?, y al darme cuenta de esa carencia, por así decirlo, ¿no?, que presentaba el sistema de transmisión de conocimiento al que me estaba enfrentando, ¿no?, de la academia. Y bueno, tuve también, irónicamente, a raíz de estar estudiando, pues la oportunidad, el privilegio de poder hacer una estancia en Sudamérica, en Chile, y yo creo que fue ahí cuando me topé, ¿no?, más frente a frente con toda esta estructura de poder, ¿no?, norte-sur, que creo que nos ha sido impuesta desde arriba, ¿no? Y ahí fue cuando comencé a hacerme todo tipo de preguntas, ¿no?, de hasta qué punto era yo partícipe o no, ¿no?, de estas estructuras de poder que nos han sido impuestas desde arriba, ¿no? Y creo que fue en ese momento, a partir de ese momento, que me interesé cada vez más por este afán de construcción, ¿no?, y de colonialismo y pues bueno, fue a raíz de eso en el que descubrí estas narrativas, ¿no?, más de cuerpo, territorio, buen vivir, agroecología, y así ocurrió. Sí, este interés por la agroecología viene a raíz de una especie de crisis de identidad, quizá, que también he podido sentir a lo largo de mi vida, porque a mí siempre me han dicho que no soy de aquí, ¿no? Pero que tampoco soy de allá cuando estoy allá. Que si soy guiri, que si soy gringa, ¿no? Entonces yo creo que también al eso generarme cierto rechazo, ¿no? Y sensación de abismo y de pérdida, pues identificarme con la tierra, pues me ha hecho también darme cuenta de que hay otras cosmovisiones, ¿no? No solo la capitalista que mercantiliza la vida y que separa las cosas, ¿no? La naturaleza por un lado y nosotros por otro, ¿no? Ahí entendí que quizá era cierto, ¿no? Que yo no tengo tierra, pero que soy tierra, ¿no? Entonces, pues comencé a estar más identificada con la vida, ¿no? Al final, sí. Yo recuerdo en la infancia que me decían, tú eres de... O sea, al llegar a Madrid, porque yo no lo he contado, pero entre medias viví en Madrid casi toda mi vida. Y al llegar a Madrid con 7 años, en el colegio me decían, tú eres de Bilbao, tú eres terrorista, ¿no? Los niños, ¿no? Los compañeros de... Por, es lo que han escuchado en la televisión, los padres o lo que fuera, ¿no? Y evidentemente yo decía, pues no sé. Pero a uno se le queda eso de cómo se asocian las identidades a lo que nos cuentan desde, pues desde los medios fundamentalmente, desde los periódicos, desde la televisión, etc. Especialmente antes a través de la televisión. Y claro, uno luego se va dando cuenta de que la identidad de uno, de una, se construye de millones de cosas, ¿no? Y hay este libro muy interesante de Amin Maalouf, ¿no? Las identidades asesinas, creo que se llama. Y que él dice, ¿no? Yo nací en Líbano y he vivido en Francia y luego he estudiado esto, tengo un coche de no sé dónde y estoy formado en miles de sitios. Pues a mí me pasa parecido, a todos nos pasa de una forma parecida, ¿no? Pero como que uno quiere simplificar las identidades y clasificar lo más rápido posible para no entender que la construcción de la identidad o el saber que somos las personas es algo mucho más complejo, ¿no? Y me parece muy interesante lo que has dicho, Jody, de la tierra, ¿no? De que eres tierra. El estar en un colectivo agroecológico le da a uno la oportunidad de estar permanentemente en contacto con la tierra y de nutrirse, ¿no? Directamente de la tierra, más allá de luego del consumo de alimentos, ¿no? Y de sentir que una pertenece a la tierra y no te das cuenta si compras solamente en el supermercado, ¿no? Te das más cuenta si sales al campo, si cultivas la tierra, si te llegan las verduras con toda la tierra que traen las cestas de nuestros productos, ¿no? Entonces me ha gustado mucho eso que has dicho, somos tierra, sí, y me siento totalmente tierra en mi identidad, aparte de aire, fuego y todo lo demás. Estamos hablando siempre, ¿no? Desde esa perspectiva urbanita, ¿no? De las cosas, del progreso, de... creo que el colectivo, ¿no? Ortiga quizá hace una función bastante interesante en ese aspecto, ¿no? Porque quieras o no, ha sido capaz de en estos 20 años generar una especie de coexistencia, ¿no? Entre estos dos mundos, el mundo rural y el mundo urbano, ¿no? Y el hecho de que haya sido posible el generar ese espacio de confluencia de esas dos realidades, ¿no? Conectarlas entre sí, pues también da testimonio de su interdependencia, ¿no? En mi opinión. Y creo que es una oportunidad, sobre todo para las personas más jóvenes que ya han vivido completamente separados, ¿no? De lo rural, pues para poder retomar un poco cosas que no están muy lejos en la historia, ¿no? Cosas que a lo mejor aquí la gente solo tiene que mirar a sus padres o a sus abuelos, ¿no? Para darse cuenta de que hay una serie de habilidades, ¿no? De capacidades de conocimiento que está ahí, ¿no? Sobre el territorio, que al final nos es útil y nos es imprescindible, ¿no? Para la vida y para enfrentarnos a estas crisis en las que estamos inmersas todas. Sí. Principios agroecológicos. Creo que en ese sentido está también interesante atender al concepto de soberanía alimentaria, ¿no? Como ese derecho que tiene la gente, los pueblos, ¿no? A abastecerse, ¿no? De su territorio, de sus recursos locales, ¿no? Y de decidir su propia política agroalimentaria. Y creo que tiene mucho que ver esto, ¿no? con lo que estamos viviendo también a nivel de pues el despliegue, ¿no? de todos estos grandes comercios, supermercados. Pues al final hay una inseguridad alimentaria, ¿no? Porque, como has dicho, todavía no ha habido muchos latigazos, ¿no? En relación a consecuencias del cambio climático, pero a lo mejor le preguntas a un agricultor y no te diría lo mismo, ¿no? Igual sí que hay cosas que a día de hoy se perciben, ¿no? Como la falta de agua, la disminución, el impacto en los cultivos y cómo se está degenerando también la calidad del suelo, ¿no? Y hay una serie de prácticas que sí que se podrían llevar a cabo para revertir un poco esa inercia, ¿no? que estamos siguiendo. Y bueno, la soberanía alimentaria quizás pues, nos haría ver un poco, buscar otras formas, ¿no? de alimentarnos y no solo a través de estas grandes cadenas que la comida viaja mucho más que nosotros podemos viajar en todas nuestras vidas para llegar hasta nuestros platos. Sí. Digamos que cualquiera de los hijos de los dueños de estas cadenas de supermercados podría venir a nuestra cooperativa. Dice, yo me nutro de, por un lado, del dinero, del flujo monetario, de lo que tiene mi padre o mis familiares, pero lo que realmente me gusta es esto, ¿no? Esto es lo que me nutre de verdad, ¿no? Por otro lado, o ambas cosas me nutren bastante, ¿no? No somos realmente un obstáculo para nadie, pero si además nos planteamos que un colectivo como el nuestro funciona por ser pequeño, ¿no? No queremos que esto crezca de forma desmesurada, ¿no? Porque uno de los mayores daños actuales que vemos es la acumulación, ¿no? La acumulación de capital, de mano de obra, de recursos en pocas manos, ¿no? Y lo que nos gustaría es que se reprodujera este modelo o similar, con todos los defectos que pueda tener y todas las virtudes, que tiene muchas, pues que se reprodujera, ¿no? Y bueno, como uno crece con lo estandarizado, que es un modelo que ya te viene dado, hay que hacer un esfuerzo extra para llegar a otros modelos, ¿no? Y no es tan fácil, ¿no? O sea, hay asamblearismo, hay que tomar decisiones, no es fácil ponerse de acuerdo entre muchas personas, es mucho más fácil que uno solo tome decisiones y diga esto se hace así, ¿no? Yo, sin embargo, sí pienso que a pesar de que pueda parecer que no suponemos, ¿no? una amenaza para el sistema, sí que es muy evidente que el sistema supone una amenaza para nosotras, ¿no? A veces. Y en ese sentido, la agroecología, ¿no? como práctica, pues es una práctica que viene también de esas epistemologías del sur, ¿no? de ser conscientes de estos desequilibrios, ¿no? de estas imposiciones, de estas dinámicas de poder y encontrar en la comunidad, en la participación, en la colaboración, pues alternativas para sobrevivir, ¿no? a estas amenazas que nos vienen. No sé, se me ocurre, por ejemplo, el acceso a la tierra, ¿no? Como hay una inercia de monopolización, ¿no? y acaparamiento de la tierra. O bien el cambio de uso de la tierra, de uso alimentario, ¿no? o agrícola, o uso urbanístico también, ¿no? Entonces, en ese sentido, el acceso a la tierra creo que es una de nuestras luchas y el hecho de también poder acceder a la tierra sin poseerla, ¿no? El hecho de que ahora mismo las fincas que cultivamos son cesiones y por lo tanto estamos sujetas a ese riesgo de que en cualquier momento nos podrían, ¿no? Los propietarios nos podrían pedir las tierras de vuelta. Entonces ya no tenemos medios de producción, ¿no? O bueno, no tenemos espacio donde producir. Luego, por ejemplo, se me ocurre también pues, la industria y el monopolio de la simiente, ¿no? De la semilla. Se está erosionando la biodiversidad agrícola y las variedades tradicionales, ¿no? Que se han cultivado de toda la vida por parte de los campesinos se están perdiendo, ¿no? Con la erosión de la población campesina que ha sido sostén de la vida, ¿no? Entonces, pues esto también somos sujetas de esta amenaza, ¿no? De esta pérdida de biodiversidad que nos rodea. No sé, nuestros colaboradores ecológicos, ¿no? Los pájaros, las lombrices, ¿no? Como todos estos seres que nos acompañan en nuestro quehacer de alimentarnos, ¿no? Pues también se están perdiendo. Entonces, pues también nos tenemos que enfrentar a esa pérdida, ¿no? En nuestro entorno. Y bueno, relaciones laborales también, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo crear relaciones laborales justas en este sistema, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? Es también un reto. Cómo cuidar de nuestras personas trabajadoras que están en el frente agrícola, ¿no? También cómo crear relaciones de trabajo no alienadas, ¿no? Estamos en la minoría que intenta aprovechar lo que hay, la tierra, que nos la ceden allí en Durcal porque nadie quiere trabajar hoy día la tierra, porque, bueno, las condiciones no son muy buenas, no es que lo hayan sido nunca, ¿no? Pero se ve más la oportunidad del empleo en la ciudad, que igual no ha llegado en una generación entre medias, se ha perdido el contacto de con la tierra como algo para continuar, ¿no? Y no como una carga y una pesadumbre, ¿no? Que esto que en lo que ahondas, ¿no? De unas relaciones laborales justas, ¿no? Y una no un, un patrón mandando y unas pocas personas al servicio, ¿no? Para llevarse un trozo de pan, ¿no? Como ha podido pasar en generaciones anteriores. Y sigue pasando. Sí, digo, quiero decir que en la medida en que se ha abandonado tanto la tierra, pues y se ha mecanizado tanto la tierra, pues ahora los agricultores, las agricultoras están en condiciones que están saliendo ahora colectivos agrícolas por toda Europa, ¿no? Porque están como en la parte menos reconocida, digamos, de la cadena, ¿no? Frente a los dueños, los intermediarios, toda la cadena. Nosotros, en un colectivo como este, pues tratamos de realizar el ciclo completo, ¿no? De recopilación de semillas, sembrado, bueno, primero preparar la tierra, tal cual, producir, distribuir y consumir, ¿no? Todo el ciclo completo. Pues bueno, ahí seguimos en ello. Aprender haciendo. Yo me preguntaba también, ¿no? ¿Hasta qué punto consideráis que estos proyectos como el vuestro tienen también, no diría una misión, la palabra no es misión, pero quizás una oportunidad de poder ser un ejemplo, de poder ser una inspiración, de poder visibilizarse? Y la pregunta sería también hasta qué punto lo integráis en vuestro proyecto, ¿no? O sea, el más allá del hecho, obviamente, que es el central, que es el de organizaros, el de vivir, el de trabajar la tierra, el de generar vuestra comunidad, si también integráis dentro de vuestros objetivos el hecho de poder ser espejo, de que esa otra gente que no está practicando, esa ciudad que no conoce cómo es el campo, pueda descubrir a través de proyectos como el vuestro, pues que hay otras alternativas, otros relatos. Sí. De hecho, creo que esa también es una gran pregunta, ¿no? El debate entre decrecer o crecer, ¿no? En el sentido de número de cestas o gente implicada, ¿no? Siempre es una gran pregunta. Y yo creo que ahí entra un poco este dilema, ¿no? De la necesidad de la reproducción de modos de vida alternativos al hegemónico, ¿no? Y creo que Ortigas en ese sentido hasta ahora ha sido una entidad, ¿no? Un ecosistema bastante resiliente y fluctuante, ¿no? Porque ¿cuántos años lleva Ortigas ya? 19 años. Uh-huh. En 19 años la cantidad de seres que habrán pasado, ¿no? por el colectivo habrá sido alto. Y esta capacidad, ¿no? de adaptación y de bienvenida y despedida de nuevas personas y intercambio de conocimientos, ¿no? en el transcurso de ese intercambio, o sea, de ese discurrir y fluctuación, ¿no? de gente, pues a la par que uno puede pensar que es una debilidad, ¿no? que no termina de haber un núcleo fijo, que no se pueden consolidar ciertas prácticas por falta de consistencia, ¿no? y de continuidad y de seguimiento, pues también creo que es una gran fortaleza, ¿no? El hecho de ser un organismo capaz de generar esos intercambios desde la horizontalidad también, ¿no? Como no desde una imposición de conocimiento, sino desde una participación, ¿no? Aprender haciendo, de alguna manera. Y creo que en ese sentido también el hecho de haber contado con voluntarios, ¿no? El agrovoluntariado, en el que venían estudiantes de todas partes, en realidad, pues es algo positivo porque permite que se reproduzca, ¿no? también ese intercambio de conocimiento desde la horizontalidad, ¿no? y ese aprendizaje campesino también. Ahí. Sí, intentando responder a tu pregunta, tenemos tantas cosas para hacer que esa es una importante, pero digamos que yo creo que es espontánea. O sea, no, la gente que estamos en Ortigas nos encanta, yo creo que a todas nos encanta la forma de hacer, ¿no? La forma de trabajar el campo, la forma de distribuir, consumir, de organizarnos de forma asamblearia, la forma de relacionarnos luego fuera de las huertas y de las asambleas. Y luego, bueno, que tenemos muchos grupos de trabajo que hacemos distintas cosas, ¿no? Pues tenemos la radio y preguntamos y contamos nuestra historia, ¿no? Y sí, somos un poco proselitistas, ¿no? Hacemos, cuando en momentos que la economía no ha ido muy bien, también hacemos como fiestas para surtirnos, ¿no? Para nutrirnos y para que vaya bien económicamente al colectivo. Ahí es un lugar también para decir, oye, que existimos, que estamos aquí y que hacemos todo esto que estamos haciendo, que sepáis, ¿no? Y cualquier excusa es buena. Pero bueno, teniendo en cuenta cuál es el ocio extendido en una ciudad o en cualquiera de las sociedades del norte global o del sur global, diría incluso, pues esta forma es una buena, ¿no? Para darse a conocer. Ya digo, la radio, hemos dado charlas en la universidad en alguna ocasión, en trabajo social, y después de esa charla con dinámicas y tal, se han apuntado gente, ¿no? Porque no es fácil dar con proyectos que puedan ser potencialmente afín a uno, porque hay tantas cosas que uno no sabe dónde elegir, ¿no? Realmente. Y lo difícil en esta sociedad actual es qué quiero realmente, ¿no? O dónde voy a elegir, ¿no? Tantas cosas que tengo ahí en la paleta supuestamente, ¿no? Tantas opciones. Nos mostramos todo lo que podemos y, bueno, una buena forma de servir de ejemplo, si es que lo hacemos, Y aparte de que aprendemos mucho de otros colectivos y tenemos intercambios en, yo qué sé, jornada de lucha campesina o estos barriles, estos encuentros lúdicos, económicos también. Otra forma es subsistir, porque si desaparecemos ya no, dice, no, pues ya no existe ese grupo, ¿no? Subsistir es muy importante y no es tan fácil, no es tan fácil en un grupo donde se lleva la horizontalidad La autogestión, ¿no? y la autogestión, ¿no? Que todo el mundo hace, somos potenciales hacedores de cualquiera de las actividades que requiere un colectivo así. Estás escuchando Sobrevivir al Descalabro, hoy con la entrevista a la Cooperativa Agroecológica Ortigas. Organizarse horizontal. Bueno, para entrar en esto igual, ¿no? Podríamos entrar en detalle, ¿no? Explicarnos un poquito cómo os gestionáis, cómo trabajáis desde esa autogestión, desde ese asamblearismo. Y os pediría si podéis ir incluso un poco didácticas en el sentido de que mucha gente, cada vez más, por suerte, voy a hablar del asamblearismo, pero hay muchos preconceptos, muchos prejuicios. Y hay que hacer un poco de ser didácticas, ¿no? Explicando realmente qué es. No para construir una mirada idealista, pero sí para empezar a hacer esta labor también, ¿no? De explicar otras maneras de relacionarse. Vale. Pues sí, en Ortigas no funcionamos de forma horizontal y asamblearia, en el sentido de que las decisiones son tomadas en colectivo en una asamblea mensual que realizamos en un local una vez al mes, en el que todas las socias son bienvenidas y cada mes se encargan tres socias diferentes de dinamizar la asamblea. Tenemos tres figuras diferentes: la de facilitadora, la de medición del tiempo y la de control de los turnos de palabra. Y bueno, ahí nos juntamos a veces en torno a los 20, 25, a veces menos. La escriba, ¿no? ¿El qué? La escriba, la que toma el acta también, uh-huh. es una figura, es un rol en la asamblea. Y sí, bueno, ahí se tratan pues todas las decisiones que consideramos que tienen que pasar por asamblea, ¿no? Tanto en relación al funcionamiento, a la planificación de las huertas, a actividades en las que haya que participar. Hacemos una ronda de estado de comisiones, de las diferentes comisiones que hay, el estado de las huertas, el estado de los GACs, que son los grupos de autogestionados de consumo. Que ya no hay. Que ahora mismo no estamos siguiendo esa estructura, pero ha sido la estructura de Ortigas hasta hace muy poquito, uh-huh. ¿no? Ahora estamos un poco en un momento de transición. Pero sí, en definitiva, las asambleas son espacios de democracia, de intercambio, ¿no? Y evidentemente, pues, puede pasar que uno no se sienta tan representado como, ¿no? Como que puede haber también fallas en esa horizontalidad. Entonces, pues también ponemos energía en intentar estar atentas a esas fallas, ¿no? Y que no ocurran desequilibrios, ¿no? Y que una persona hable más que otra y monopolice, ¿no? La conversación o, en fin, que nos respetemos, ¿no? Y luego, en otro plano, pues tenemos un día a la semana, es el de la cosecha, el miércoles, los miércoles. Las personas que les haya tocado esa semana, porque ahora hemos cambiado, antes eran las trabajadoras específicas que estaban en las huertas, pues accedían a la cosecha y en una furgoneta la traían a distintos puntos de reparto. Y ahí nos juntábamos por grupos de autoconsumo y nos llegaba todas las verduras que le corresponde a este grupo y entre las que estábamos ese día nos repartíamos y sacábamos las cestas, una cesta para cada persona o para cada dos personas, depende cómo fuera, si comparten cesta dos personas o lo que fuera. Se iba pasando por los distintos puntos de reparto hasta que eso es una vez a la semana. A principio de mes es el pago de la cuota de socia y al principio de mes, hasta hace poco, se podían incorporar personas nuevas que querían formar parte. Hasta hace poco, porque como estamos en proceso de transición, hemos parado la inclusión de nuevas socias hasta que veamos dónde estamos ya más, más en firme, ¿no? Porque estamos en proceso de reestructuración, transición, cambio. Bueno, el cambio siempre es constante, pero este es un cambio igual mayor de los que ha habido en otras ocasiones. Y eso, como decía Jody, una vez al mes la asamblea, que nos prestan un local por aquí cerca, la CNT, y ahí hacemos la asamblea y el reparto. Y bueno, pues no sé qué más cosas vamos a contar. Que son espacios de socialización también, ¿no? De compartir. Esos repartos, esa distribución de la verdura, ¿no? Pues generan espacios también de encuentro y de intercambio. A la par que cuando las socias vamos a la huerta a trabajar, pues también se generan ahí esos espacios, ¿no? De encuentro y de intercambio de horizontalidad también. Igual no se toman decisiones, pero quizás se prepara la toma de decisiones, ¿no? Para el momento de la asamblea, porque se habla de la cotidianidad, ¿no? del colectivo. ¿Sí? En los repartos también solemos leer un documento que es importante en la historia de Ortigas, que es el Diario de la Huerta, y que desde los orígenes de Ortigas en el 2004 se viene haciendo semanalmente. Y hay gente en Ortigas que ahora está haciendo como trabajo historiográfico, recuperando antiguos diarios de la huerta, ¿no? Pues que cuenta cómo están las huertas, qué temas hay, qué propuestas se van a llevar a la asamblea, etcétera. Y se ve que desde el 2004 hay cuestiones que se siguen repitiendo en el tiempo, cuestiones que nos preocupan, que no se consiguen del todo resolver. Bueno, no sé. Como que los colectivos somos cíclicos, ¿no? Que si pasa algo alguna vez, es probable que vuelva a pasar de nuevo y tal, porque es algo importante, es algo que mueve a la gente de ese colectivo, ¿no? Sí, como en referencia a lo que comentábamos antes, ¿no? De esa conexión entre lo rural y lo urbano, pues estos diarios de la huerta yo creo que ejercen esa función, ¿no? Un poco. Y sobre todo porque que han sido documentos escritos de forma colaborativa también, pero sobre todo por parte de aquellas integrantes que están más presentes en el frente agrícola, ¿no? En las huertas, que hacen esa labor de transmisión del conocimiento del estado de las huertas, de las necesidades, de las tareas, de alguna anécdota, algo que haya pasado, alguna urgencia, ¿no? Y además alguna reflexión incluso, ¿no? Entonces, esa lectura colectiva también de ese diario, pues genera también ese espacio de conexión, ¿no? Entre las realidades rurales y urbanas, sí. Y en ese grupo, esos grupos de autoconsumo, luego normalmente vamos a tomarnos algo para seguir haciendo comunidad, haciendo grupo de pertenencia, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hemos cambiado últimamente y ahora somos, no hay grupos de autoconsumo, somos todo ortigas que nos reunimos en un punto para los repartos y para todo. Una semana en Ortigas. Una semana en Ortigas. Pues el lunes por la mañana bueno, empezás diciendo que antes, como habías dicho tú, no contábamos con las figuras trabajadoras asalariadas, que ya las llamamos almocitas, y las figuras socias, ¿no? Entonces estableció un poco esa diferencia, aunque las labores de la huerta se pretende que se hagan de forma colectiva, ¿no? Intentar que así se haga, así que por funcionalidad era conveniente que haya un grupo, una, dos, tres, ha cambiado a lo largo de la historia del colectivo, pues de figuras presentes, ¿no? Diariamente en la finca de Ortiga. Entonces, por la mañana, los lunes, se hacía la planificación de las huertas, en las que íbamos a todas las fincas, veíamos el estado de las mismas y las necesidades para esa semana. Y ahí ya planificábamos la semana. Y esas labores semanales se compartían a través del correo electrónico al resto de las socias del colectivo para que pudieran conocer que era necesario y apuntarse y venir, ¿no? Para llevar esas tareas a cabo en compañía de las almocitas, ¿no? Y entonces, pues, aplicaciones, a lo mejor si hacía falta, pues sembrar, preparar la tierra para otro cultivo, ¿no? Regar. Nosotros usamos un sistema de regadío tradicional que es por acequias. Entonces, pues las labores de riego requieren presencia y también a veces intercambio humano, ¿no? Con los vecinos para repartir el turno del agua y dirigir el agua con la azada en la finca por los diferentes surcos. Entonces, esa también era una tarea semanal. Lo que era fijo es que los miércoles hacemos la cosecha de las verduras, que ese mismo lunes se había planificado qué verduras cosechar. Y el miércoles por la tarde se va con la furgoneta a hacer el reparto a Granada, desde Dúrcal, sí. Y las tareas seguían hasta el sábado y el domingo se tomaba el día de descanso, a no ser que hubiese alguna otra labor como planificación o algún trueque con algún vecino. Por ejemplo, había un vecino que no ha dado estiércol a cambio de un día de trabajo, ¿no? Entonces a lo mejor eso se hacía el domingo. Variaban las semanas, sí, varían. Desde el punto de vista de las almócitas. Desde el resto de socias, el compromiso de estar en Ortigas es ir una vez al mes por cada por cesta. O sea, pues yo puedo tener una cesta para mí o la cesta compartida con otra persona. Una vez al mes por cesta, ir a las huertas, excepto en verano, que son dos veces, porque en verano hay mucha más producción y se requiere mucho más trabajo, hay la oportunidad de ir por la mañana, en turno de mañana, en turno de tarde, etc. Entonces, en principio, el compromiso es una vez en invierno, dos en verano, una vez al mes, las socias. Pero luego hay otras cosas, pues como estar en alguna comisión para ayudar en las distintas labores que hay. Y hay comisión de economía, hay comisión de difusión, hay comisión de trabajo en la Casa de Ortigas y luego hay grupos de trabajo. Digamos que las comisiones son como labores que hay que hacer, y los grupos de trabajo son una opción. Si no se llevan a cabo, O se creaban para labores quizás más concretas, ¿no? Por ejemplo. Sí, como... Si vamos a preparar una fiesta, pues entonces se creaba en ese momento un grupo de trabajo para ese evento, ¿no? Y para cosas concretas. O hay que investigar qué modelo jurídico queremos seguir, ¿no? En el colectivo, si queremos adherirnos a alguno, ¿no? Pues entonces se crea un grupo de trabajo para... Ese es muy actual, ¿no? No sé, sí. Escuchas Sobrevivir al Descalabro, hoy con la entrevista a la Cooperativa Agroecológica Ortigas. Las dificultades. Yo pienso que el hecho de organizarnos de forma colectiva, autogestionada, asamblearia, lleva sus complicaciones, ¿no? En este contexto que estamos viviendo, porque tenemos que estar defendiéndonos activamente de lo que nos están intentando quitar a la par que tenemos que sobrevivir después de lo que ya nos han quitado, ¿no? Entonces, a veces las cosas pueden ser un poco sufridas, ¿no? Sobre todo si uno quiere tener la ambición de ser transversal, ¿no? Y como quien dice, ¿no? Que quien abarca, quien toca mucho, poco abarca, ¿no? O algo así. Poco aprieta. Poco aprieta, ¿no? Entonces, pues yo creo que a veces podemos tener la sensación de que vamos andando a paso lento, ¿no? Pero bueno, a raíz de eso hemos tenido una serie de crisis económicas, ¿no? Por ejemplo, porque al querer atender la inclusividad y el aspecto económico para que la economía no sea un límite para que alguien pueda venirse, ¿no? al colectivo y participar, pues a veces hay que basarse en esa autogestión de la financiación y de la economía que requiere pues de una organización, por ejemplo, de eventos, ¿no? Para recaudar dinero, para no comprometer, ¿no? Por otra parte, a las socias a tener que pagar una cuota más alta, ¿no? Si así se decide. Entonces, pues, históricamente ha habido un poco un ciclo, ¿no? De crisis económica, sobre todo en el periodo de verano. Y yo creo que, bueno, creemos que eso tiene que ver, ¿no? con que Granada quizás es una ciudad bastante fluctuante en población estudiantil, que también es una gran parte de sesgo, ¿no? De participación en Ortiga. Hay muchos estudiantes. Entonces, también en verano aquí te mueres de calor, ¿no? La gente se va. Esta suerte de fluctuación que caracteriza a la ciudad de Granada, yo creo que repercute en el colectivo en el sentido de que en verano hay una reducción de la presencia de socia, ¿no? Entonces a veces se generan pues crisis económicas y en ese sentido, pues este año la crisis económica del verano ha coincidido también con, en mi opinión, una crisis ideológica, ¿no? Porque estábamos teniendo debates sobre nuestra forma de autofinanciarnos, ¿no? De hacer esa autogestión de la economía y quizás eso haya desperrigado un poco la energía, ¿no? Y bueno, finalmente como colectivo tomamos la decisión de tomarnos una pausa en la producción de hortaliza durante un tiempo para tener la energía menos desperdigada y más concentrada en repensarnos, ¿no? En repensar cómo queremos autofinanciarnos, cómo queremos autoorganizarnos, ¿no? Para intentar evitar esta ciclicidad de las crisis que tanto nos acechan y nos hacen daño, ¿no? Quizá. Bueno, o sea, de la historia de Ortigas tampoco podemos hablar mucho porque hemos hecho un trabajo historiográfico tan importante como para. Pero sí, de los últimos años se puede decir que la pandemia fue un golpe duro, aunque seguimos repartiendo durante la pandemia, pero bajó mucho el número de cestas, se fue muchas de estas estudiantes se fueron a sus hogares fuera de Granada. Y se perdió mucha gente. La verdad es que fue una ocasión la pandemia. Gente que no había ido casi nunca a la huerta se fue corriendo a la huerta porque no podía uno salir de casa y de repente poder ir a la huerta era una suerte, ¿no? Errores, pues ha habido muchos. Uno, según mi punto de vista, es esto precisamente que comentaba, que la cesta tuviera un precio por debajo de lo que estamos gastando, de los ingresos que estábamos teniendo, ¿no? Entonces, o sea, perdón, de los gastos que estábamos teniendo. Entonces, ha ido que ir poco a poco actualizándola en función, pues eso, subida de los precios del carburante, del número de personas que participaba en Ortigas, también de las trabajadoras que en su día, en el pasado, no había, no se pagaba seguridad social, había menos trabajadoras, etcétera, ¿no? Ha ido que ir adaptando muchas cuestiones económicas y cuando y bueno, y que en Ortigas no hay funciones específicas para nadie, excepto las almócitas que tenían la función de realizar un trabajo en las huertas, el resto era voluntario y no de forma profesionalizada, ¿no? Total que las cuentas pues se llevaban más o menos bien, pero en momentos se nos escapaban datos, etcétera, y de repente nos dimos cuenta que no íbamos bien con las cifras, no habíamos tenido en cuenta una serie de cambios, etcétera. Bueno, hay que decir que sobrevivir 19 años es muy complicado. Digo sobrevivir porque cuando llega una época de crisis te das cuenta del éxito que es haber llegado todo ese tiempo con las dificultades que está en entenderse entre cuando funciona de una forma horizontal, igualitaria, ¿no? Porque pues las decisiones las tomamos por consenso, o sí, por consenso, que a veces un consenso es, bueno, no estoy del todo de acuerdo, pero tampoco voy a frenar yo esto, porque no quiero frenar esto, quiero que esto siga funcionando, ¿no? Bueno, que no es fácil entenderse en un colectivo de este tipo y que es un éxito hacerlo. Y luego la gente que estamos en Ortiga nos entendemos de maravilla, pero claro, cada una con energías distintas en cada momento vital. Creo que también ningún movimiento social es monolítico, ¿no? Si no, no se llamaría movimiento social, ¿no? Si así nos consideramos, ¿no? Entonces, como este hecho de repensarnos, ¿no? También creo que es un ejercicio muy grande de autoconocimiento del colectivo, ¿no? Como dice. Y en ese ejercicio de autoconocimiento, el darnos cuenta de las diferencias que podamos tener también entre nosotras, quizás también se pueda presentar como una riqueza, ¿no? Y como una oportunidad, una catapulta hacia la acción, ¿no? Y creo que en ese sentido el reconocer que hay diferentes visiones de lo que pueda ser la funcionalidad, ¿no? De Ortiga o agroecología o cómo enfrentarnos a la crisis climática, pues también genera pues esa riqueza de soluciones, ¿no? Como decías antes, a problemas infinitos, soluciones infinitas y creo que lo importante es que en el contexto sistema que estamos viviendo, estamos existiendo, ¿no? Y que eso ya es mucho, ¿no? Cuando el capitalismo te esta visión capitalista de que existir no es suficiente, ¿no? Pues, como has dicho, 19 años, ¿no? Y estamos existiendo, estamos resistiendo y darnos cuenta de que todas las vidas están entramadas y que juntas es más difícil también caer en el abismo de la desconfianza y de la desesperanza, ¿no? Un poco en el futuro. Y que también, bueno, que hay que pasarlo bien, ¿no? También que creo que una revolución no se hace sin bailar y es complejo, es complejo abarcarlo todo, sí. Renunciar para decrecer. Es curioso porque, o sea, el capitalismo tiene razón en que dentro del capitalismo no crecer es caput, porque pone el dinero en el centro. Pero desde un punto de vista social sería lo contrario, Claro. porque la competición es mala para el ser humano. O sea, no podemos luchar entre nosotras porque al final solo puede prevalecer una, ¿no? Entonces, o sea, el capitalismo tiene toda la razón y por eso mismo se desdice y nos da herramienta para poner de relieve, ¿no? La importancia que hay en hacer lo contrario, ¿no? Precisamente. Si queremos poner a las personas en el centro, puesto que personas somos, ¿no? Y creo que por ahí, y justo con lo que decíamos de la renuncia, hay mucho camino, ¿no? Por relatar y podemos. Y muchos modelos económicos, ¿no? No solo modelo capitalista, sino que hay modelos económicos a explorar. Y la economía en sí, pues no es ni buena ni mala, ¿no? Pero De hecho, economía no significa algo así como gestión de lo doméstico, ¿no? Como que no es tampoco el dinero, ¿dónde está el dinero? Ahí, ¿no? No sé, por ejemplo. Sí. Y luego, pues, con la colaboración, ¿no? ¿Acaso ¿Acaso el mismísimo origen de la vida no es la colaboración, ¿no? Como dice, ¿acaso, no sé, solo hay que mirar un poco la biología, ¿no? La evolución y darnos cuenta de que no solo venimos de una bacteria, sino que somos bacterias, ¿no? Es decir, tenemos bacterias aquí dentro que si no estuvieran nuestro metabolismo no funcionaría igual, ¿no? Entonces, sí. Otra cosa que no que se me ha venido a la cabeza ahora, no tiene nada que ver, la verdad, con lo que estábamos, pero es el tema de la confianza, ¿no? Que en un colectivo de este tipo, ¿no? Que hay que todas las socias tienen que hacer cumplir un turno, una serie de cosas, bueno, básicamente el turno en las huertas, ¿no? Evidentemente no hay nadie ahí vigilando que eso se cumpla, ¿no? Pero es el tratar de dar la confianza de que eso se cumpla, si no por esa persona, por el entorno de esa persona, por el grupo antes en los GACs, por el GAC en el que está esa persona. Porque igual, pues en esta época no puede y ya está, ¿no? Pero luego en un tiempo a lo mejor tiene mucha más actividad, mucha más implicación y va a hacer mucho más de lo que le corresponde, ¿no? Entonces, preferimos confiar, ¿no? Que hemos preferido confiar y creo que funciona mucho mejor que estar ahí vigilantes de nada, ¿no? Yo creo que los cuidados, sí, como dices, han estado siempre presentes. Lo que pasa es que igual tradicionalmente los cuidados se asociaban a la mujer, las mujeres. Las mujeres ocupan los cuidados, los hombres de la fuerza física o algo así. En un resumen así tosco, ¿no? Pero digamos que en las últimas décadas se ha incorporado pues, la otra visión, otra mirada de qué es la masculinidad, cuáles son las masculinidades posibles, etcétera, ¿no? Entonces la incorporación de que pues el hombre, igual que la mujer, puede tener fuerza y acción y firmeza, que son cualidades asociadas más a lo masculino. Tradicionalmente, pues el hombre puede ser cuidadoso, puede dar buen trato, puede tener otras capacidades asociadas tradicionalmente a lo femenino, ¿no? Y bueno, pues en Ortigas, definiéndose como un colectivo feminista, pues esto lo hemos tenido muy presente. Y bueno, hay un protocolo de cuidados y tal que se ocuparon una serie de personas en redactar durante tiempo. Y hay una conciencia sobre la cuestión como algo pues, tan importante en las relaciones como tantas otras cosas, ¿no? O más. Y yo no sabría decirlo respecto a los comienzos de Ortigas, pero sí que en la actualidad se asumen cuestiones que antes o que fuera del colectivo están menos interiorizadas igual, ¿no? De hecho, el protocolo de cuidado es algo poco reciente, ¿no? En la historia de Ortigas. Y bueno, quizá el concepto de cuidados también tiene muchas vertientes, ¿no? Pero aquí quizás nos referimos a cuidados en el sentido de cómo nos tratamos entre nosotras, la no violencia, ¿no? La resolución de conflictos, la forma en la que se resuelven los conflictos, ¿no? Y ahí quizás yo diría que la presunción de que los cuidados siempre están presentes quizás no es como el mejor enfoque para estar atento a los cuidados, ¿no? Y por esa razón también quizás se empezó a trabajar en este protocolo de cuidados también, ¿no? También siento que en el último tiempo reciente, ¿no? Ha habido también más atención puesta en otras identidades, ¿no? También como la comunidad queer y el género no binario también. Y bueno, pues creo que es algo que es como el camino, ¿no? Y no el destino, sino algo en lo que nunca hay que dejar de trabajar. Yo creo que igual que individualmente uno tiene dificultades ya para convivir consigo mismo y resolver las complejidades, del vivir y del mundo, pues en colectivo se juntan todas esas complejidades de los individuos. Entonces, a mí me parece muy interesante, estando en Ortigas, darme cuenta de que no es tanto cuánto puedo conseguir yo aquí, sino a qué puedo renunciar y que siga siendo el modelo que yo quiero, ¿no? ¿Puedo renunciar a esto? Perfectamente. ¿Puedo renunciar a esto? No, tengo esto, no. Sí, esto ya no puedo renunciar, ¿no? Entonces, la renuncia me parece muy interesante, ¿no? Y a veces me parece muy, muy compleja si se mete el ego de cada cual de por medio, ¿no? Entonces, como que uno, al juntarse en un colectivo, tiene que llevar cierto trabajo personal hecho para facilitar la dinámica del colectivo, ¿no? Y si no, trabajarla a través del colectivo, ¿no? O sea, no es lo que uno quiere, pero junto a los demás podemos construir algo que igual supera mucho lo que uno en principio quería, ¿no? Ese sería un enfoque igual más interesante que, uy, qué difícil es esto, uy, qué tal, ¿no? Igual si hemos remarcado lo de la complejidad porque te das cuenta, ¿no?, rápidamente de cómo es tan fácil caer en la disensión y en el conflicto, ¿no? Y luego, pues eso, uno se pregunta, ¿puedo renunciar a esto? ¿Es tan importante eso? ¿O lo que yo planteo es tanto mucho mejor que lo que han planteado aquí? O sea, yo tengo una solución realmente, ¿no? A veces incluso me da la perspectiva de ver que, bueno, los políticos con lo mal que lo hacen, no es tan fácil, ¿no? Digo, no voy a justificar a ningún político ni nada, ¿no? Pero me da la perspectiva, ¿no?, de que no es nada fácil y que es un trabajo colaborativo, ¿no? ¿Y a qué puede uno renunciar? Igual que en una sociedad como la actual, que con tanto consumo y con estas crisis climáticas de consumo, de producción, es a qué puedo renunciar yo en mi casa de consumos, pensando en que eso colabora en cierta medida, ¿no?, a la democracia, ¿no? ¿Necesito todo esto, todos estos viajes, todo este tal, o puedo renunciar, ¿no?, para participar de alguna manera en ese modelo que me gustaría que existiera? Y a veces la renuncia, ¿no?, parece algo como muy doloroso, ¿no?, pero quizás también ahí se entiende un poco, ¿no?, el decrecimiento, ¿no?, el darnos cuenta de que lo que nos han vendido no es la panacea, ¿no?, y que al final para vivir quizás no hace falta tanto, ¿no?, para el buen vivir. Y lo que decíamos también de la complejidad, me ha gustado mucho que señalaras la colaboración, ¿no?, como actividad, porque siento que también este capitalismo, ¿no?, y neoliberalismo de los últimos 50 años, que ha mercantilizado toda la vida, todos los cuerpos, todos los territorios, las semillas, el agua, la tierra, ¿no?, también lo que ha generado es un reduccionismo, ¿no?, de la cosmovisión. Y siento que al aceptar estas diversidades que tenemos, ¿no?, y estar poniendo energía a priorizar el caminar juntas frente a la competitividad, ¿no?, y la guerra, ¿no?, entre yo soy mejor, tú eres peor, pues reproducimos en pequeño lo que nos gustaría en grande, ¿no?, en extendido, ¿no? Quizás sí, quizás sí. Entonces siento que priorizar la colaboración frente a la competición, ¿no?, también hace la función de salir un poco de ese reduccionismo, ¿no?, de que una cosa no puede existir sin la otra, y entramos un poco más en la posibilidad de una coexistencia, ¿no?, con lo diferente y una aceptación de lo diverso como rico. Uh-huh. Sí. Total. Como decís, ¿no?, la renuncia está muy mal considerada dentro del capitalismo, ¿no?, pero en realidad, en términos filosóficos, muchas veces la renuncia es lo contrario de la derrota, ¿no? Y es algo que quizás por esta cultura que hemos vivido, en la imposición del ego, del individualismo, la verdad la tienes tú, siempre en competición, como decías hace un momento, ¿no? Creo que en esa poética, ¿no?, de la renuncia que habéis anunciado ahora, creo que hay una verdad muy bonita, muy esencial a profundizar, sobre todo además pensando en lo que has dicho del decrecimiento, ¿no? Creo que es otra palabra que en términos capitalistas puede verse como muy negativa, ¿no? porque hay que crecer, ¿no? Según el relato oficial, ¿no? Y... No, no puede verse, se ve siempre como negativa el decrecimiento. No, te quiero decir, en cualquier relato de un economista, a no ser que sea alternativo y tal específicamente, cualquier empresa que le va bien, lo que tiene que hacer es invertir más y crecer más. O sea, no, cualquier otra idea es impensable, ¿no? El reducir, el tal, es como, ¿para qué? O sea, si eso favorece a todo el mundo, gran mentira, ¿no? Favorece a todo el mundo. Pero bueno, nosotros no aspiramos a crecer sin parar, pero sí nos gustaría que lo interesante del modelo que estamos desarrollando hace tiempo, pues que se pillen las ideas, las mejores ideas que tienen. No, las malas no hace falta reproducirlas. Yo mi pregunta era si también hay una lógica queer o no binaria incluso en la soberanía alimentaria. Si también habéis encontrado en vuestra praxis, en vuestra investigación, en vuestro, no sé, unas maneras de aplicar esta manera de ver el mundo incluso en la práctica, ¿no? Claro, no sé, yo creo que se relaciona mucho con, o sea, hecho del reduccionismo científico, ¿no? Y de los binarismos, al final lo que hace es dividir, separar, ¿no? Dicotomizar, ¿no? Un poco. Y yo creo que claro que la ecología y que la naturaleza es no binaria, es queer, ¿no? Es diversa. Y evidentemente es una alternativa cosmovisión a la que nos han inculcado, ¿no? Y que estaría muy interesante explorar para poder entender, abrirnos a entender el mundo, ¿no? De otra forma que la que nos han enseñado. Sí. Y hasta aquí la entrevista de hoy. Sobrevivir al descalabro es un proyecto divulgativo sin ánimo de lucro hecho posible gracias a la colaboración y participación de muchas personas. Si tienes ganas de colaborar para una entrevista, echar una mano con subtítulos a cualquier lengua de esta tierra u otras sugerencias, gracias por ponerte en contacto con nosotros. Puedes encontrar todos los vídeos y más información en la web sobreviviraldescalabro.org.